continuamos en este caravanazo con toda la fuerza del pueblo mendocino. Lo vamos a saludar a nuestro compañero Darío Figueroa, que ya están llegando o ya llegaron a la Casa de Gobierno. ¿Es así, Darío? Así es, Gaby, buenas tardes. Abrazo enorme. Hemos llegado a Casa de Gobierno. La verdad es que debemos decir que nos ha costado muchísimo. Veníamos por la caravana porque hay en San Martín muchísima participación de los trabajadores de educación. Ya estamos en Casa de Gobierno, que está rodeada literalmente por, bueno, autos, movilidades. Bueno, ya se ha montado el camión del SUTE. Y se está denunciando nuestro discurso. Debo decir que el clima tampoco acompaña, acaba de bajar el sonda, es muy fuerte el viento en este momento, pero bueno, hay mucha participación, la verdad que se palpa en el aire un clima de lucha. Estamos leyendo un cartel acá, mal tratamiento a la ley de educación. Le vamos a pedir una palabra para Red de la Mosquitera. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Leticia Morán es mi nombre, soy de la escuela Pérez Larrañaga y bueno, acá estamos manifestándonos en contra del tratamiento de la ley de educación en época de pandemia. Creemos que todos tenemos que tener voz, tanto docentes, alumnos, celadores y padres. Y esto no se puede hacer en época de pandemia ni tampoco en uno o dos meses como lo tienen previsto. ¿Cómo es la situación de la escuela? ¿Qué situación viven día a día? ¿Le solucionen algo lo que viven día a día esta ley de educación? No, no nos solucionan nada, al contrario, lo complica más. Y las situaciones de la escuela son muy difíciles en época de pandemia. Estamos trabajando el doble de las horas que trabajamos, los directivos nos hacemos cargo de los elementos de limpieza porque no nos depositan fondos fijos desde marzo. Y tenemos celadores y nosotros mismos que vamos a entregar bolsones. ¿Vos sos directora? Directora, sí. Directora de la Escuela Pérez Larrañaga. He notado mucha participación de directivos, mucha participación, quizás como algo característico que otras veces no pasaba. Sí, hay muchas compañeras del consejo mío, que es la sección número 8, y de otras escuelas, directoras, sí, muchas directoras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Bobby, otra de las características también a notar en esa, ¿no? Ya hemos hablado más o menos con tres o cuatro directivos acompañando, siendo parte de esta manifestación, que bueno, siguen llegando los autos, siguen, es emocionante cómo se ha levantado el pueblo para defender la educación pública, David. Impresionante, Darío, se siente aquí la emoción, se siente acá la conjugación de todo este sentido del pueblo mendocino, que claramente está sumamente rechazando este proyecto. Se siente el cansancio, el enojo, pero también, como venimos diciendo, se siente la fuerza. Y este dato no es menor, el de quienes son los directores, las directoras, supervisores y supervisoras también, que han repudiado esta ley. Claramente afecta a los distintos sectores educativos y ha sido pensada sin las comunidades, algo que es fundamental, ¿no? Totalmente, Gaby. Bueno, te invito, vamos a pedirle algunas palabras para Radio La Mosquitera, a ver si me quieren, mucho. A ver los chicos acá, ¿cómo va? Buenas tardes, para Radio La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo va, compañero? ¿Sepja? 3114. Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿por qué estás acá? Y porque me parece que todos hemos acordado en asambleas y en un montón de reuniones, comunicando con otros institutos, con otras escuelas, que no es el momento, y tampoco es la ley, porque no es solamente que no es el momento, sino que el espíritu de esa ley es demasiado erróneo con el espíritu de la ley de la 26.206. que lo que busca es, en el caso de las escuelas artísticas, darles todo un fundamento y que el arte realmente esté en el proceso educativo de los y las estudiantes. ¿Soy profesor de arte? También, soy profesor de teatro, sí. Sí, y me parece que también, por el otro lado, el problema que de fondo que hay acá es que quieren transformar a la educación en términos mercantilistas. Entonces, quieren hacer el viejo ideario del neoliberalismo, lo quieren implementar en esta ley. Me parece que eso también tienen que que me parece que no han sabido leer, no tienen una lectura política, y ahora que todo el tiempo nos dicen, no, pero tiene que ser, esto quiero que sea democrático, dice Tomás, quiero que todos participen, tendrías que haber pensado esto antes, ¿no? Abrirlo a la participación y decir, bueno, vamos a hacer esto, hagámoslo juntos. Pero ahora, por supuesto, en los medios hegemónicos lo que quieren hacer es instalar la idea de que esto es democrático. Me parece que le están pifiando. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Aguante la mosquitera. Muchas gracias, le agradecemos acá. Bueno, mucha predisposición, Gaby, también a cada vez que nos hemos acercado a tomar la palabra. Como se ha tomado la calle también a expresarse, a hacer uso de la libertad de expresión. Bueno, uno de los puntos también fundamentales de lo que produce esta ley, ¿no? Reducir el arte, la educación artística a recreatividad, ¿no? Algo, una aberración cuando se pide lo que se pide del establecimiento educativo, de la currícula, que haya mucha más contenido del arte, de la cultura, para acompañar el resto de los contenidos, ¿no? Totalmente, Darío, ¿no? Ese es uno de los puntos fundamentales. Bueno, la mirada sobre el arte verdaderamente es terrible, ¿no? Y sumamente elitista, ¿no? Hablamos de un derecho que pasarían a tener algunos nada más. Y en esto, bueno, es mucho más lo que excluye que lo que incluye esta ley. Y esta otra cuestión que decías, que es fundamental también la posibilidad de decir, ¿no? Hemos visto y lo sentimos en esta transmisión, la necesidad de expresar, la necesidad, porque claramente no hay una escucha, y porque hablamos de una escucha que no es de hoy, sino que es histórica en los trabajadores de la educación, con mucha fuerza en estos últimos años, si recordamos desde el ITE en aula y tantos otros hechos gravísimos en un año sin paritarias, por ejemplo, que siguen siendo sin ser escuchados los trabajadores de la educación y también las comunidades. Entonces, claramente, ahora se propone esto, el enojo y las ganas de decir es enorme. Totalmente, Gaby. Bueno, siguen llegando, pasando autos y autos. Por una leo cartelas de una educación que nos enseña a pensar, no obedecer, paritarias ya. Bueno, la manifestación es enorme, Gaby, ¿no? Veremos cómo, bueno, va terminando ya esta manifestación y cómo se produce, bueno, en el mismo sentido el día de mañana. Pero ya te puedo decir que es contundente el reclamo, no solamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino del pueblo de Mendoza, que ha salido a decirle no a esta ley de educación. Impresionante, Dari. Bueno, si le parece, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire. Y impresionante trabajo y todo. Llegaron los títeres, Gaby. ¿Cómo? Llegaron los títeres también. ¡Vamos nomás! Para que el arte no se apague. Totalmente. ¿Y cómo resalta, Dari? Claro. ¿Cómo resalta cuando el arte está presente, cuando el arte le dan su lugar, su importancia que debe tener? Bueno, con este caso están pasando en un auto, unos títeres magníficos. El arte es una herramienta de transformación, lo vamos a seguir defendiendo, y es fundamental en cualquier espacio educativo. Y claramente esta ley quiere arrasar con un derecho fundamental, que es a la cultura también, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir compartiendo este repudio, este caravanazo histórico que se está llevando en plena pandemia además. Gracias, Gaby. Abrazo enorme, compañero. Excelente trabajo. En un ratito nada más nos escuchamos. Lo escuchábamos a Darío Figueroa trayéndonos lo que está sucediendo en las calles mendocinas.